que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Depresión sin épica, la depresión sin épica. Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En el segundo audio que tenemos para compartir con ustedes, vamos a escuchar la voz de nuestro compañero, del Guille Gribaudo, que nos va a leer un fragmento del libro Brooklyn Follies de Paul Auster, y posteriormente de su lectura vamos a escuchar a Devan. Encogido hombros. Joyce fue autor de 3 novelas, explicó Tom. Balzac escribió 90. ¿Supone eso una gran diferencia para nosotros? Para mí no. Kafka escribió su primer relato en una noche. Stendhal escribió La Cartuja de Parma en 45 días. Melville escribió Moby Dick en 16 meses. Flaubert dedicó 5 años a Madame Bovary. Musil trabajó 18 años en El Hombre sin Atributos y murió antes de acabarlo. ¿Nos importa algo de eso ahora? La pregunta no parecía exigir respuesta. Mirá, Milton era ciego, Cervantes solo tenía un brazo. A Christopher Marlowe lo mataron de una puñalada en una reyerta de taberna antes de que cumpliera 30. Al parecer el puñal le atravesó limpiamente un ojo. ¿Qué debemos pensar de eso? No sé, Tom, decímelo vos. Nada, absolutamente nada. Bueno, Tom, me inclino a compartir tu opinión. Mirá, Thomas Winthrop Higginson corrigió los poemas de Emily Dickinson. Un engreído analfabeto que calificó Hojas de Hierba de libro inmoral se atrevió a tocar la obra de la divina Emily. Y el pobre Poe, que murió loco y borracho en una alcantarilla de Baltimore, tuvo la desgracia de elegir a Rufus Griswold como albacea literario, sin sospechar siquiera que Griswold lo despreciaba, que su presunto amigo y defensor pasaría años tratando de destrozar su reputación. Pobre Poe. Eddie no tuvo suerte, no lo tuvo en vida ni tampoco después de muerto. Lo enterraron en un cementerio de Baltimore en 1849, pero pasaron 26 años antes de que erigieran una lápida sobre su tumba. Un pariente suyo encargó uno inmediatamente después de la muerte, pero el asunto terminó en uno de esos fodones cargados de humor negro que le hacen a uno preguntarse quién rige los destinos del mundo. A propósito del desvarío humano, Nathan, daba la casualidad de que el taller del marmolista se encontraba justo debajo de un terraplén por donde pasaba la vía férrea. En el preciso momento en que daban los últimos toques a la lápida, se produjo un descarrilamiento. El tren cayó al taller y aplastó la lápida, y como aquel pariente no tenía bastante dinero para encargar otra, Poe pasó un cuarto de siglo enterrado en una tumba sin nombre. ¿Cómo sabes todo eso, Tom? Y lo sé porque todo el mundo lo sabe. No, yo no. Vos no has hecho un curso de doctorado. A la edad en que vos andabas por ahí luchando por la democracia en el mundo, yo estaba sentado frente al pupitre de una biblioteca, llenándome la cabeza de datos inútiles. ¿Quién pagó la lápida al final? Un grupo de maestros creó una comisión para recabar fondos. Parece increíble, pero tardaron 10 años. Cuando el monumento estuvo terminado, exhumaron los restos de Poe, los cargaron en una carreta y los volvieron a enterrar en un camposanto al otro extremo de Baltimore. En la mañana de la ceremonia inaugural, se celebró un acto conmemorativo en un sitio llamado Instituto de Mujeres del Oeste. Qué nombre tan espléndido, ¿no te parece? Instituto de Mujeres del Oeste. Invitaron hasta el último poeta norteamericano de importancia. Pero Whittier, Longfellow y Oliver Wendell Holmes encontraron excusas para no acudir. Solo Val Whitman se molestó en hacer el viaje. Como su obra vale más que la de todos los demás juntos, suelo considerarlo como un sublime acto de justicia poética. Y lo que no deja de ser bastante interesante, aquella mañana también estaba ahí, Stefan Mallarmé. No en carne y hueso, pero su famoso soneto, Le Tombeau de Edgar Poe, fue escrito para la ocasión, y aunque no le dio tiempo a concluirlo para la ceremonia, estuvo allí presente en espíritu. Me encanta eso, Nathan. Whitman y Mallarmé, los dos padres de la poesía moderna, juntos en el Instituto de Mujeres del Oeste, para rendir homenaje a su mutuo predecesor, el infame y bochornoso Edgar Allan Poe, el primer escritor verdadero que Estados Unidos ha dado al mundo. Sí, Tom, estaba en excelente forma aquel día, un poco delirante, supongo, pero no cabía duda de que su cháchara erudita, plagada de divagaciones, contribuía a reducir el tedio del viaje. Seguía por una dirección durante un rato, llegaba a una bifurcación y tomaba bruscamente el primer desvío, sin detenerte a pensar si el de la izquierda convenía más que el de la derecha o viceversa. Todos los caminos llevaban a Roma, por decirlo así, y como Roma era nada menos que la literatura universal, asunto del que parecía saberlo todo, no importaba la decisión que tomara. De Poe saltó bruscamente a Kafka. La relación era la edad que ambos tenían en el momento de su muerte. Poe, 40 años y 9 meses, Kafka, 40 años y 11 meses. Se trataba de uno de esos datos poco conocidos que solo a Tom preocupaba y que solo él recordaría, pero como yo me había pasado media vida estudiando cuadros actuariales y pensando en la tasa de mortalidad correspondiente a diversas profesiones, a mí me parecían muy interesantes. Demasiado jóvenes, observé. De haber vivido en nuestra época, lo más probable es que se hubieran salvado con medicinas y antibióticos. Fíjate en mí. Si hubiera tenido el cáncer hace 30 o 40 años, seguro que ahora no iría sentado en este coche. Sí, convino Tom. A los 40 es muy pronto. Pero pensá en cuántos escritores no han llegado a esa edad. Christopher Marlowe, dije. Muerto a los 29, dijo Tom. Keats, a los 25. George Buchner, a los 23, imagínate. El mayor dramaturgo alemán del siglo XIX desaparecido a los 23 años. Lord Byron, a los 36. Emily Bronte, a los 30. Charlotte Bronte, a los 39. Shelley, solo un mes antes de cumplir los 30. Sir Philip Sidney, a los 31. Nathaniel West, a los 37. Wilfred Owen, a los 25. George Trunk, 27. Leopardi, García Lorca y Apollinaire, a los 38. Pascal, a los 39. Flannery O'Connor, a los 39. Rimbaud, a los 37. Los dos Crane, Stephanie Hart, a los 28 y 32. Y Heinrich von Kleist, el autor favorito de Kafka, muerto a los 34 en un doble suicidio con su amante. ¿Y Kafka es tu autor favorito? Creo que sí, del siglo XX en cualquier caso. ¿Por qué no hiciste la tesis sobre él? Porque fui tonto y porque se suponía que era americanista. ¿Kafka escribió América o no? Buena observación, ¿por qué no pensé en eso? Recuerdo su descripción de la Estatua de la Libertad. En vez de la antorcha, la buena mujer lleva una espada levantada en la mano. Una imagen increíble, da risa, pero al mismo tiempo te acojona, como algo salido de una pesadilla. ¿Así que has leído a Kafka? Sí, un poco, las novelas y quizá una docena de relatos. Hace mucho tiempo, cuando tenía tu edad. Pero lo que pasa con Kafka es que lo asimilás. Aunque lo leas por encima, nunca se te olvida. ¿Has echado un vistazo a los diarios y las cartas? ¿Has leído alguna biografía tuya? Ya me conoces, Tom, no soy una persona seria. Qué lástima. Cuanto más sabes de su vida, más interesante resulta su obra. Kafka no es solo un gran escritor, ¿sabes? También fue un hombre extraordinario. ¿Has oído alguna vez la historia de la muñeca? No, no que yo recuerde. Ajá. Entonces escucha con atención, te lo brindo como primer argumento a favor de mi hipótesis. Me parece que no te sigo. Es muy sencillo, se trata de demostrar que Kafka era efectivamente una persona fuera de lo común. ¿Por qué empezamos con esta historia en concreto? Pues no sé. Pero desde que apareció Luce ayer por la mañana no he podido quitármela de la cabeza. Tiene que haber alguna conexión por algún sitio. Todavía no sé exactamente cómo, pero creo que contiene un mensaje para nosotros. una especie de advertencia sobre cómo debemos actuar. Demasiados preámbulos, Tom. Anda al grano y contá la historia. Ya, estoy hablando demasiado, ¿verdad? Todo este sol, estos coches, circular a esta velocidad, entre 100 y 120 por hora. La cabeza me va a estallar, Nata. Me siento repleto de energía, dispuesto a cualquier cosa. Dale, contame la historia. De acuerdo, ahí va. Esa historia, la historia de la muñeca. Estamos en el último año de la vida de Kafka, que se ha enamorado de Dora Diamant, una chica polaca de 19 o 20 años de familia jasídica que se ha fugado de casa y ahora vive en Berlín. Tiene la mitad de años que él, pero es quien le infunde valor para salir de Praga, algo que Kafka desea hacer desde hace mucho y se convierte en la primera y única mujer con quien Kafka vivirá jamás. Llega a Berlín en el otoño del 23 y muere la primavera siguiente, pero esos últimos meses son probablemente los más felices de su vida. A pesar de su deteriorada salud, a pesar de las condiciones sociales de Berlín, escasez de alimentos, disturbios políticos, la peor inflación de la historia de Alemania, pese a ser plenamente consciente de que tiene los días contados, todas las tardes Kafka sale a dar un paseo por el parque. La mayoría de las veces Dora lo acompaña. Un día se encuentra una niña pequeña que está llorando lágrima viva. Kafka le pregunta qué le ocurre y ella contesta que ha perdido su muñeca. Él se pone inmediatamente a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. Tu muñeca ha salido de viaje, le dice. ¿Y vos cómo lo sabes? Le pregunta la nena. Porque me ha escrito una carta, responde Kafka. La nena parece recelosa. ¿Tenés ahí la carta? Pregunta ella. No, lo siento, dice él. Me la he dejado en casa sin darme cuenta, pero mañana te la traigo. Es tan persuasivo que la nena ya no sabe qué pensar. ¿Es posible que ese hombre misterioso esté diciendo la verdad? Kafka vuelve inmediatamente a casa para escribir la carta. Se sienta frente al escritorio y Dora, que ve cómo se concentra en la tarea, observa la misma gravedad y tensión que cuando compone su propia obra. No es cuestión de defraudar a la niña. La situación requiere un verdadero trabajo literario y está resuelto a hacerlo como es debido. Si se le ocurre una mentira bonita y convincente, podrá sustituir a la muñeca perdida por una realidad diferente. Falsa quizás, pero verdadera en cierto modo y verosímil según las leyes de la ficción. Al día siguiente, Kafka vuelve apresurado al parque con la carta. La niña lo espera y como todavía no sabe leer, se la lee en voz alta. La muñeca lo lamenta mucho, pero está harta de vivir con la misma gente todo el tiempo. Necesita salir y ver el mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aire y por tanto deben separarse durante una temporada. La muñeca promete entonces a la niña que le escribirá todos los días y le mantendrá al corriente de todas sus actividades. Ahí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a escribir cada día. Otra, única y exclusivamente para consolar a la nena, que resulta ser una completa desconocida para él, una criatura que se encuentra casualmente una tarde en el parque. ¿Qué clase de persona hace una cosa así? Y cumple su compromiso durante 3 semanas, Nathan. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Dora dice que escribía cada frase prestando una tremenda atención al detalle, que la prosa era amena, precisa y absorbente. En otras palabras, era su estilo característico. Y a lo largo de 3 semanas, Kafka fue diariamente al parque a leer otra carta a la niña. La muñeca crece, va al colegio, conoce a otra gente. Sigue dando a la niña garantías de su afecto, pero apunta a determinadas complicaciones que le han surgido en la vida y hacen imposible su vuelta a casa. Poco a poco Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida por siempre jamás. Procura encontrar un final satisfactorio, pero teme que si no lo consigue el hechizo se rompa. Tras explorar y explorar diversas posibilidades, finalmente se decide casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de pedida, la boda en el campo, incluso la casa donde la muñeca vive ahora con su marido. Y entonces, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa a cambio, y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas las han aliviado de su desgracia. La niña tiene la historia, y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para evitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Fragmento de Brooklyn Follies, de Paul Auster. Take a load off Fanny.

colaborativas en Radio Comunitaria Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En el cierre y saludándolos a todos, vamos a poner una lectura de Marita Vallejos. De ella vamos a tener varias lecturas. Hoy vamos a arrancar con una que es de Pablo Bernasconi, Hipo no nada. Cerrando también para los más pequeños y por qué no también para los más grandes. Así nos despedimos. Será hasta la próxima entrega. Hipo no nada. Hipo le tiene miedo al agua. Aunque dice que se aburre viendo flotar a su familia todo el día como troncos. ¿Qué le ven de divertido? Pregunta sequito desde la orilla. Tírate al agua, te va a encantar. Pero él nunca se anima. Un día de mucho calor, a Hipo se le ocurre salir a investigar qué hay más allá de su laguna aburrida. Primero se encuentra con un grupo de conejos saltando de la soga muy divertidos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Wow! Eso me gusta. Quiero probar. Pero cuando intenta saltar, no puede despegarse ni un poquito del suelo. ¡Qué raro!, dice el conejo. Si es tan fácil, proba de nuevo. No puedo saltar, dijo Hipo muy triste. No importa, los conejos no podemos nadar y los hipopótamos sí. Después se encuentra con un árbol lleno de pajaritos piando. ¡Qué alto! ¿Cómo será ver el mundo desde allí? ¡Quiero subir!, les dice desde abajo. ¡Permiso! ¡Permiso! Pero ninguna rama, por más gruesa que sea, aguanta su peso y termina en el piso junto con todos los pajaritos que lo insultan con voz finita. ¡Soy enorme, no puedo! No importa, los pajaritos no podemos nadar, pero los hipopótamos sí. Entonces se le acerca un monito que lo ve solo y afligido. ¿Qué te pasa?, le pregunta. Estoy tan aburrido y no puedo jugar con nadie, soy muy grandote. Vení con nosotros, le dice el monito. Somos chiquitos, pero muchos. Pero ni uno, ni dos, ni siete monos son capaces de mover el sube y baja. Soy muy pesado para jugar con ustedes, no puedo. No importa, los monitos no podemos nadar, pero los hipopótamos sí. De pronto se encuentra con un agujero en el suelo, golpea fuerte dos veces, sale de allí un tejón negro con ojos redondos y asustados. ¿Puedo entrar a tu casa? ¿Cómo es por dentro? No, mejor no, le dice el tejón, pero Hipo ya estaba dentro. ¡Uf! ¡Qué apretado que es esto! No entiendo cómo hacen para vivir aquí, comenta extrañado Hipo. Los tejones apretujados apenas pueden hablar. ¡Es muy incómodo! ¡Yo soy enorme y no puedo jugar aquí! ¡No puedo! No importa, dicen los tejones. Nosotros no sabemos nadar, pero los hipopótamos sí. Quizás los animales gordos como yo no puedan divertirse, aunque los demás hipopótamos la pasan genial flotando todo el día como troncos. ¿O será más divertido de lo que parece? La laguna me da miedo, pero los hipopótamos podemos nadar y yo soy un hipopótamo. Hipo mira el agua desconfiado y tomando aire mezclado con valor, se tira de cabeza. ¡Toing! ¡Toing! ¡Toing! ¿Qué pasa?, piensa Hipo sorprendido. ¡No me ahogo! ¡Es fantástico! ¡Soy tan liviano como el monito! Puedo volar como los pajaritos, saltar como los conejos y tengo todo este lugar para mí. Desde ese día, Hipo casi no sale de la laguna donde juega todo el día con sus hermanos. Nadar como los hipopótamos es genial. Y yo puedo. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¡Qué palabra!